Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Mauri de León nos ha interpretado Mi Bella. Así es, se confunde uno mucho con Mi Bella, con Mireia. La canción se llama Mireia. Bueno, pues Gandarias analiza que 387 audios de sones grabados en los últimos 70 años, desde 1945 al 2023 casi, en 17 comunidades lingüísticas de Guatemala que por primera vez en este país sirven como punto de partida para la caracterización de estas bellas composiciones tradicionales en estos lugares. Contiene elementos culturales mayas a través de los cuales se evidencian componentes europeos o africanos. Son ejecutados en celebraciones religiosas, festivas en pueblos donde sigue el calendario litúrgico, sea católico o sea maya. Son sones zapateados de creación mestiza para marimba sencilla y también de redoblante. Se orientan hacia el baile, una de estas es el zapateo de Santa Elena Flores Petén. Este baile del son zapateado es original y muy aceptado en estos bellos lugares de nuestra Guatemala. Vamos a continuar con ustedes. Estamos saludando esta mañana a don Emilio del Rosario Castro Luarca, saludando a todos los padres en su día, este próximo 17 de junio, a don Rubén Castro, Alfredito Godínez, también para don Oscar Cojulum, don Luis Sosa y Carlitos Humberto Robles. Felicidades, un abrazo fuerte. Él nos está sintonizando en el condominio Vía Victoria, zona 8, en Quetzaltenango. Le complacemos con esto que dice así: es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo veo desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Mi querido viejo, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Échale, compadre, ahí se va. Se despierta el conjuro de los sueños y diviso allá a lo lejos la dulce figura de mi viejo, erguido como una piedra, centinela en el silencio, poniéndole el pecho al aire, a la lluvia, al viento y a la maldad que se esconde a la vuelta del sendero. Ja, mi viejo, en su poncho de lana, tejido de cariño y besos, se yergue como un titán la figura de mi viejo, el cuco, con que tantas veces mi mamá me asustaba para que le hiciera caso yo. Mi viejo, que cuando le pedía algo daba un portazo y se iba para no decirme que no. Siempre tuvo bajo la manga el milagro cotidiano pa' que nunca nos faltara el pan. Mi viejo, que cuando me dio un chicotazo le dolió hasta el corazón. Yo sé que la madre siempre es la madre. Yo la llevo acá adentro en el altar de mi pecho y en todos mis pensamientos. pero sería un criminal olvido que nunca se levante una voz en homenaje de los viejos. Por eso, hoy queremos cantarle con toda la voz que tenemos y con todo el sentimiento a ese nuestro primer amigo, al amigo tan sincero que nos dio todo en su nombre y nos envolvió con sus ejemplos. Porque al cantarle a nuestro padre, le cantamos con todo cariño a los viejos aquí presentes y a los que nos escuchan. ¡Salud, viejos! Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo llevo tu sangre, viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Los cuatro del Siwán nos han interpretado Mi Viejo. Y con esto estamos complaciendo a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza allá en el condominio Vía Victoria, zona 8 de Quetzaltenango. Bueno, pues ya sabemos que hay zones de clasificación, zones indígenas, zones mestizos. Los zones de bandera son representativos de las comunidades específicas y que funcionan como himnos locales en los cuales se sienten identificados, y dentro de ellos podemos mencionar el barreño, Costa Grande, la Cubulera, Cubulco, San Miguelito, San Miguel Chicaj y San Pablo en Rabinal. Los sones danzarios pues también proporcionan el soporte sonoro para el movimiento de personas y el desarrollo completo de la danza. Generalmente hay sones para cada uno de los personajes para desplazamiento y movimientos coreográficos, así como para acciones del argumento del baile y sones de inicio y también sones del final. Así lo comenta don Carlos René García en su Atlas Danzario de Guatemala, que este libro fue del 2010. Entre estos están los sones para baile drama de la conquista, el torito, Rabinal Achí. En uno de los más antiguos es el mamum y palo volador. Estos son los más antiguos. Los antiguos sones. Bueno, vamos a continuar con ustedes a través del programa Remembranzas TGD. Esta noche

corrientes del inmenso mar. Tan bella como una doncella, así es la luna, la luna. Hemos escuchado la participación de Carlos Félix con esta canción que se llama Luna de Huehuetenango. 9:07 en la estación de la familia. Bueno, pues gran parte de los sones de los cuales estamos platicando esta mañana, los sones tradicionales tienen una función ritual de culto asociada a los cielos festivos anuales de carácter sagrado de las comunidades, pues se usan para dar solemnidad a celebraciones patronales, donde acompañan velaciones o también puede ser rezos, cortejos procesionales, cortejos rituales a la siembra, como también a la cosecha del maíz. Un ejemplo es el son Primera Entrada para Tzijolaj, flauta de caña y tambor en la aldea Vázquez. Esto es en San Miguel Totonicapán, como también el son Moctezuma, que es un son que se deja escuchar en las siembras allá en Rabinal. Vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar esto que dice así, hablando precisamente, ya este son es, ya como dijo alguien, ya se puede escuchar, se puede bailar, como se puede cantar. Tierra linda que es Michelajú, la ciudad estrella donde yo nací. Marimba de Gilmar Barrios, Voces de Occidente, nos ha interpretado Mi Linda Xelajú. Este es otro de los sones de los tantos que hay, porque se pueden bailar, se puede cantar y se puede escuchar a través de la radio. Pues hablando de los sones, como les comentaba hace un momento, sones clasificados, sones indígenas, sones mestizos, sones bandera, sones danzarios, sones rituales. y los recreativos se escuchan para amenizar reuniones familiares o fiestas públicas con ocasión de los bautizos, piñatas, primeras comuniones, casamientos, aniversarios, otras festividades civiles. Los sones son parte de la vida de la gente y de los que siguen interpretando la música, pero con variaciones. Hay que recordar que el folclore es dinámico. Así lo comenta Gandarias. Fíjense que en los murales de Bonampak se puede apreciar a músicos que ejecutan trompetas largas de madera, flautas, sonajas, tambor cilíndrico como vertical y sonajas. El uso del instrumento sonoro de origen maya no cesó con la llegada de los españoles. Relatos de cronistas que han informado sobre el uso de los tunes, tambores y las trompetas de caracol. Estamos saludando esta mañana a don José Ángel Taracena, yerno de nuestro recordado gran compositor don Fabián Betancourt, uno de los iniciadores de la marimba de los hermanos Betancourt. Él fue precisamente el fundador. Don José Ángel Taracena me comentaba de el son de los alayudos, que es parte de los sones tradicionales de la costa sur, el baile de los toros, el baile de los monos, y así hay muchos bailes que son precisamente no escuchados en radio, si solamente en las actuaciones, en las ferias de estos bellos lugares. Vamos a escuchar ahora otra de las composiciones a través del programa Remembranzas TGD. Los amores que han pasado por mi vida me enseñaron la ternura del amor, y ninguna me ha robado ese cariño, este amor que solo tengo para ti. Eres tú una muchachita primorosa, como un cielo, un poema y una flor, y en tu boca el perfume que enamora, que me atrae y me hace ser feliz. Un motivo poderoso nos separa, y es por eso que no te puedo decir lo que siente mi corazón herido por el miedo de perderte, vida mía. Los amores que han pasado por mi vida me enseñaron la ternura del amor, y ninguna me ha robado ese cariño, este amor que solo tengo para ti. Eres tú una muchachita primorosa, como un cielo, un poema y una flor, y en tu boca el perfume que enamora, que me atrae y me hace ser feliz. Un motivo poderoso nos separa, y es por eso que no te puedo decir lo que siente mi corazón herido por el miedo de perderte, vida mía. La participación de Nery Morales, que nos ha interpretado Mis Amores. 9:15 a.m. Los instrumentos, ensambles musicales Los sones, según su diversidad, marimbas en diferentes versiones de construcción, número, ejecutantes o combinaciones con otros instrumentos, como por ejemplo la flauta, clarinete, saxofón, bajo o percusión. La marimba sencilla diatónica, con resonadores de cajón, tocadas por tres intérpretes, es la más utilizada. Pito de caña, aluminio, acompañado de tambor o también del tum, conjuntos de chirimía y de tambor. Ahora los grupos de cuerda, versiones artesanales de prototipo coloniales de instrumentos europeos de cuerda como el rabé o avión, o violón precisamente, el violón rústico, que son percusión, arpa, sola o acompañada con violín, también con guitarra, violín y acompañado con el adufe. El adufe es el tambor cuadrado de guitarra o de ambos, ensamble de dos trompetas y el tum. Voces con acompañamiento de guitarra, de tum o de guitarra o adufe, que es el tambor cuadrado. Estos son precisamente los instrumentos usados en el ensamble de guitarras cuando usted escucha en estos lugares: el arpa, el violín, el rabé de fabricación rústica. Esto es en San Juan Chamelco, allá en Alta Verapaz, donde más se escucha este tipo de música. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, vamos a escuchar esto para acompañar y complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Sabes perfectamente bien lo que quiero de ti, y me miras y sonríes inocente, y no sabes qué decir. Sabes perfectamente bien lo que hacemos aquí, y me tomas de la mano sin saber exactamente que lo quieres así. Tomó tal vez un poco hacerte entender que nunca fuiste amiga mía, siempre mujer, mujer. ¿Qué hacemos aquí? Y me quieres y me tienes miedo, y me abrazas y te entregas a mí. Me tomó tal vez un poco hacerte entender que nunca fuiste amiga mía, siempre mujer. Pero las palabras que encontré para esta vez pudieron decir al fin que te quiero. Quiero, mujer. Ricardo Andrade nos ha interpretado Mujer. Bueno, pues nos vamos al corte comercial y luego regresamos para la parte final del programa Remembranzas TGD. ...17 de junio, Día del Padre. Radio TGD te saluda. ¡Feliz día, papá! El Consejo Comunitario de Desarrollo San Sebastián tiene el agrado de invitarlo junto a Radio TGD, La Voz de Occidente, de 14 a 16 horas a sintonizar el Foro Político. Shela pregunta, ¿dónde tendremos la presencia de candidatos a la Alcaldía Municipal? No se lo pierda este jueves 15 de junio a partir de las 14 horas. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, pues estamos ya en la parte final del programa de esta mañana y queremos recordar que los murales del lugar arqueológico maya de Bonampak, que datan desde el año 790 después de Cristo y que se pueden admirar en el municipio de Ocosingo, estado de Chiapas, en México, muestra un grupo instrumental asociado a los actos protocolarios de la nobleza gobernante. 12 ejecutantes tocan, interpretan largas maderas, flautas, sonajas, tambores, cilíndrico vertical y sonajas en una ceremonia. Estos murales muestran la mejor representación gráfica del instrumental sonoro clásico maya y de sus ejecutantes, que fueron el corazón de muchos eventos sociales y de celebraciones públicas, ritos y combates. El códice desde este documental lo participa el trío de ejecutantes durante el ritual del sacrificio. Se ha encontrado además el uso simbólico del diseño de instrumentos mayas en la escritura geográfica. El cronista Fray Diego de Landa confirmó que la permanencia de los instrumentos mayas en función ceremonial asociada a la danza, como el ejemplo de los atabales, tun trompetas largas de madera, acaparazón de tortuga, silbatos de huesos de venado, flautas de caña y trompetas de caracol. Esta mañana hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de los sones que han sobrevivido por siglos y que forman parte de la cultura espiritual de los pueblos de Guatemala. Es la muestra, la música tradicional de nuestros pueblos en toda la República. Gracias por la sintonía, y si usted no escuchó el programa lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo de la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León. Los invitamos muy cordialmente para que los vuelvan a escuchar el próximo jueves. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices y feliz Día del Padre. Yeah.